contando el tiempo, ¿cómo va? Eso lo puedes desactivar con acá la M esta que hay. Y ya se va el metrónomo. Pero en el caso que no haya batería, ponele, está bueno seguir el tiempo por el tiempo general. Ajá. Sí. Thank you.